Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Dónde estás, Karina? Bien, estoy en Maldonado. Te digo, Jorge, algunos rayitos de sol por acá por Maldonado. Algunos, no muchos. Poca cosa. Poca cosa, sí, como una caricia, sí, como para decir, bueno, miren que yo estoy y que en cualquier momento, bueno, de repente lo sorprendo. Yo estoy con, perdón, vamos a empezar por lo siguiente. Ayer recibíamos imágenes sobre una situación de que se está generando en la Escuela Agraria de San Carlos, en la UTU de San Carlos, que realmente nos llamaba poderosamente la atención por la dimensión de lo que veíamos en las imágenes. Y hemos venido justamente a hablar con Ana Antunes de la Regional de AFUTU, la Asociación de Funcionarios de UTU, para saber qué se ha hecho justamente desde AFUTU, que es quien nos enviaba la información. Gracias por recibirnos, Ana. Esta vez en calidad diferente, porque hemos hablado varias veces por el tema de la Junta Departamental, pero hoy hablamos desde este lugar que te toca estar, que es la Regional de AFUTU. Bueno, buenos días para todos, buenos días para la audiencia, para Jorge, para ti, Karina. Gracias por siempre, bueno, estar llevando la noticia de primera mano a toda la comunidad. Y sí, bueno, hoy en ese rol, siempre en el rol de defender a los trabajadores, que eso es importante. Bueno, el tema de la realidad de la escuela agraria, como la realidad de otras escuelas de departamental a nivel país, es el tema de las condiciones de edilicia. Que obviamente esto no fue ayer, no fue antes de ayer, esto viene de larga data. Obviamente que van emparchando, van haciendo lo que se puede, pero realmente ahora se agudizó la problemática. Si ustedes vieron la foto, hay hundimiento de piso, hay desprendimiento de cielo raso que se ve el techo, hay riesgo eléctrico porque hay la caja donde está la electricidad está a disposición de los estudiantes con cables sueltos. O sea, contratamos varios riesgos. Esto se viene denunciando desde el año pasado y siempre con la promesa, bueno, que ya va a venir la arquitecta, que ya se va a arreglar la semana que viene, y bueno, a la falta de mantenimiento, a la falta de respuesta, obviamente, esto se va agudizando. Y bueno, se alertó desde la escuela, obviamente fuimos a acompañar a los docentes, hablamos con la dirección escolar, hablamos con el director del campus. Las gestiones sabemos que desde el departamento se hicieron las denuncias correspondientes, pero contestamos que hay riesgos, y hay riesgos para la salud tanto de los docentes como de los estudiantes. Y nosotros trabajamos también desde la prevención, y entendemos que tampoco hay solución en cuanto a darle otra alternativa de otro salón para que los estudiantes y los docentes puedan estar trabajando. Entonces lo que nos llevó a la falta de respuesta es ir a hacer la denuncia al Ministerio de Transporte y Seguridad Social. Ana, hoy justamente en esta jornada van a estar autoridades de UTU visitando el departamento, van a estar en Aiguá. Se ha programado la posibilidad justamente de que pasen por la escuela y vean cuál es la situación que ustedes marcan. Sí, hoy justamente se está inaugurando una especie de comodato con el municipio, unos cursos de UTU. Las autoridades tienen previsto pasar por la escuela agraria, pero las autoridades ya saben de estas condiciones que está pasando la escuela. No es novedad. El tema que nosotros como trabajadores no podemos seguir esperando, porque lo que se está ahorrando en presupuesto, estas son las consecuencias. Desde AFUTU ustedes ya han hecho las denuncias correspondientes. ¿Saben cuántos alumnos están afectados de esta situación? Y son cuatro aulas que están en este momento, que están viendo afectadas. Dos de ellas por el tema del piso, una de ellas por tema de riesgo eléctrico. Hay un cuarto salón, que es el que más o menos usan de multipropósito para sacar a los chiquilines cuando está muy complicado esos salones, pero ese salón ahora está presentando problemas de revoque. Estamos hablando de aula de 30, 5 estudiantes. Bien. Jorge, Ana, te escucha. Ana, ¿de qué tiempo vienen estos reclamos? Y estos reclamos vienen de hace rato, pero el tema es que estamos hablando de aulas móviles de contenedores. Ustedes saben que si al piso de contenedor le hacen un mantenimiento, te durará 2-3 años, y porque es algo que hemos ido contestando en varios centros educativos. Y nosotros arrancamos con las denuncias cuando empezamos a contratar las pequeñas fisuras en el piso, los pequeños problemas, digamos, que se podían haber atacado desde el año pasado. Pero obviamente, a la falta de mantenimiento, esto cada vez se complicó más. Y bueno, y ahora lo que llevó a que ese, literalmente, el piso se desfondó. O sea, tú ves el piso y ves el pasto abajo. Bien, ¿hay personal de mantenimiento ahí de forma permanente o tiene que venir gente de otro lado a hacerlo o se contrata alguna empresa privada para hacer esos arreglos? Bien, lo que allí nos dijo el director es que fue arquitectura, hizo el reglamento como hacen en todos los centros educativos, después hay que pedir presupuesto y hay que llamar licitación, porque entonces no es un mantenimiento que lo podés hacer con algún arreglo, pero UTU no, en el departamento no contamos con un equipo de mantenimiento. Bien, ¿qué es lo que ustedes proponen concretamente? En realidad nosotros lo que hicimos, que es lo que corresponde por la Comisión de Seguridad de Salud y Ocupacional, es hacer las denuncias donde corresponde, que es en el Ministerio. El Ministerio es el que va a contestar si realmente esos salones están o no en condiciones para que los estudiantes y los docentes puedan transitar sobre ellos. En realidad nosotros lo que trabajamos sobre la prevención. Pero yo justo estaba hablando con Karina, nosotros tenemos una denuncia que la hicimos la semana pasada, en cuanto a la no convocatoria al ámbito bipartito de la Comisión de Seguridad Social y Ocupacional por parte de UTU. La UTU no tiene en este momento plan de prevención de riesgos laborales, no hay planes de prevención de incendios, no hay planes de evacuación de los centros, no hay emergencia para los trabajadores y los estudiantes en caso de accidentes, no hay control de plaga. Nosotros tenemos en Montevideo en un CEA, los chiquilines no están pudiendo ir a estudiar, sino que lo están haciendo por Zoom y préstamo de algún liceo, porque hay una invasión de pulgas que no han podido controlar. No hay un plan de prevención en relación al riesgo de la gripe aviar. Nosotros tenemos 29 UTUs agrarias en el país y todo esto se habla y se trabaja en estos ámbitos. Y la UTU y la ANEP no están convocando a estos espacios. Entonces, nosotros lo que nos queda como prevención de a estas situaciones es hacer la denuncia donde corresponde y bueno, y que se mande una inspección al lugar y bueno, que ahí se determine cómo seguir. Y mientras todo esto ocurre, ¿esos salones se están utilizando igual? Exactamente, y eso es lo que nosotros venimos alertando desde el primer día de clase, que habría que a esos chiquilines ponerlos en otro salón o buscar otra alternativa. Que sí, que lo están viendo, pero fuimos a visitar a la escuela y los salones siguen siendo usados. ¿El tema vamos a esperar a que pase algo? No, tenemos que prevenir a que pase algo. Gracias por esta charla, muy amable. Jorge, si tengo un minutito más para hablar con Ana, me gustaría saber cuál es la situación de la UTU aquí en Maldonado. Si tienen ustedes información sobre las situaciones que se generaban al inicio de lo que era la preinscripción, cuando no se encontraba lugar y se los derivaba a diferentes centros en horarios que no correspondían o que no estaban de acuerdo con los padres. Acá como escuchará Jorge, además estamos haciendo la entrevista con la hijita de Ana, que ahí es la voz que escuchan. Bien. El tema de comienzo de clase fue caótico, realmente fue caótico, para los docentes, para la familia en general. Esto viene desde el año pasado, como ustedes sabrán, antes se le daba un link a la familia para que se inscribiera a través de un código QR, a través de una plataforma, de una app que se creó. El tema que esa app nunca funcionó, lo que conllevó a que se retrasara el periodo de inscripción. ¿Esto a qué llevó? A que se tenía que volver a hacer manual las inscripciones en una planilla, tú anotabas y después se lo llegabas a la UDE, que es, digamos, el equipo donde se trabaja y ahí pasan todas las inscripciones del departamento. Obviamente que las planillas se llevó a la UDE, se trabajó con la descentralizada y después cada descentralizada y cada inspección regional debería de bajar esa información a la escuela. En ese tiempo hubo una descomunicación. Las inscripciones deberían de estar, los chiquilines anotaron tiempo y forma, deberían de estar al 25 de febrero. Era el 6 de marzo y nadie sabía dónde iba a estar. Es más, te puedo decir que hasta la semana pasada habían chiquilines que todavía no sabían dónde les tocaba. El caos se genera porque por una falla en el sistema que ellos implementaron de inscripción. Entonces, al no tener el tiempo suficiente, tú tenías tres opciones para anotarte. Como eso no se dio, la aplicación falló, los chiquilines estaban anotados en todos los centros que habían optado. Y había chiquilines que no estaban anotados. Y otra cosa también que pasó es que primero se da la inscripción a nivel institucional, o sea, los chiquines que ya vienen cursando y pasan a otro nivel, y después se abre al público en general que quiera, por alguna razón, que haya estado desvinculado o no había hecho, la aplicación, la plataforma quedó abierta y se anotaron todos. Entonces se mezcló los que venían de afuera con los que tenían continuidad. Y hasta el día de hoy, hay chiquilines que aún siguen buscando dónde van a estar. Y es muy preocupante. ¿Eso a qué conllevó también? A los grupos su propio lado. Porque quedaron grupos de 45 estudiantes, algunos de 40. Algunos, como en su momento a lo que se anotaron, no estaba lo que querían anotarse porque todavía no habían levantado el grupo, quedaron en lista de espera. Y esos grupos no se levantaron. Entonces hay un grupo de estudiantes que aún está viendo a ver dónde se va a anotar, que no era la opción que quería. O sea, es bastante complejo, caótico, entiendo el enojo de las familias, pero también también la paciencia, ¿no? Y la solidaridad con los compañeros que estaban recibiendo esas inscripciones, porque en realidad, hasta el momento quizá que fuera la institución, los compañeros tampoco sabían que estaba pasando eso. Y un sistema de bedelía que manejamos los funcionarios, que tampoco te dejaba hacer las inscripciones manuales, ni tampoco te dejaba dar paz. Entonces, toda esa realidad la estamos viendo que recién ahora de a poquito se está solucionando. O sea, la culpa es de la tecnología, entonces. No sé si de la tecnología, sino de las personas que pensaron en esto como algo mágico y en realidad cambiaron algo que venía funcionando. Y yo creo que espero que no volvamos, ¿se acuerdan aquellas largas colas que hacíamos afuera en la UTU? Bueno, fue casi similar lo que pasó. Sí, lo vimos y lo vivimos. Cerramos, Jorge. Nos reencontramos en un rato. Dale, gracias. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.